Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Verso 10 dice: porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Hermano, hermana, el Señor no es ajeno en absoluto a lo que tú estás viviendo hoy. Una situación quizás personal que te toca personalmente, o quizás un sufrimiento que tienes por otro, quizás por un hijo, quizás por una hija, quizás por una relación, quizás por tu matrimonio, quizás por tu trabajo. Nada de eso es ajeno al Señor, hermano. Nada, nada. Y tal como David, oremos y creamos, ¿verdad?, que el Señor va a tener misericordia de ti. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Amados, hay, personalmente siento mucha identificación con este hombre de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes o muchos de nosotros han comenzado un nuevo año estando aún en Adulam, donde no quisieran estar, esperando que Dios los restituya, esperando que Dios les haga misericordia. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Hoy mismo, ahora mismo, ¿cuántos de nosotros, hermano, usted puede estar recién caminando en Cristo, o puede llevar decenas de años caminando en Cristo, o varios años caminando en Cristo? Pero ¿cuántos de los que estamos hoy acá, esta misma tarde, estamos viviendo ahí, en Adulam, en el desprecio, en la incertidumbre, en la amargura, en la solución que no llega, en la respuesta que no encontramos, en una cueva oscura y fría de la cual no sabemos cómo ni cuándo vamos a salir? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Oh, Dios, Señor. ¿Cuántos de nosotros, quizás, amados de Dios, vemos distantes las promesas del Señor? Uf, el Señor me ha prometido. Un hermano me dijo un día que el Señor iba a hacer tal cosa conmigo. Y aquí estoy esperando aún. Al igual que David, hermanos, al igual que tú y yo, David pasó por la desesperanza. David pasó por la frustración, por la soledad y la falta de fe. No es nada nuevo. Y no te sientas mal si eso sucede, porque Dios tiene cuidado de ti. Finalmente, hermanos, el desánimo total llegó a la vida de David. Primera Samuel 27:1 dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades, por la incomprensión, por tu relación matrimonial con tus hijos. Un día todo esto me va a superar, Señor. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Aquí David llegó al fondo de su angustia, de su desesperanza. Imagínense, un israelita, enemigos acérrimos de los filisteos, a esa situación llegó, a querer ir allá donde el enemigo. De pronto, como cristianos, cuando no vemos la luz de Cristo, queremos ir a otro lugar a buscar solución, a buscar respuesta, lejos de la palabra, lejos de la dirección de Dios, lejos del brazo de Jehová. Queremos ir a la tierra de los filisteos, ¿o no? Hermanos, David clamó, se quejó y lloró. Quizás, al igual que tú, hermano o hermana, se preguntó y se hizo la pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Así es, mi hermano. David, el gran David, el que derribó a Goliat, el que mató a sus miles, dice la Escritura. El hombre conforme al corazón de Dios. Sumido en la desesperanza. Hermanos, yo espero en el Señor que tu Adulam no sea tan prolongado, tan extenso. David pasó 7 años en él. Sin embargo, a pesar de todo esto, y este es el ánimo, hermano, y esto es lo que nosotros debemos creer, a pesar de todo esto, las lecciones que David aprendió durante esta etapa de su vida fueron cimentando, fueron fortaleciendo y madurando su carácter y su identidad en Cristo. Eso es lo que debe ocurrir con nosotros. Repito, este periodo, esta etapa que David vivió en Adulam, en la dificultad, hermano, en la aflicción, en donde no veía nada, todo esto fue cimentando, fortaleciendo y madurando su carácter y su identidad en Dios. Usted y yo debemos de apuntar ahí. ¿Amén? Amados de Dios, el Adulam que estás viviendo hoy, el Adulam que usted está viviendo hoy, ¿está fortaleciendo tu carácter? ¿Está haciéndote madurar y descansar en el Señor? ¿O por el contrario, quizás está provocando rebeldía hacia el Señor? Todo lo que David vivió aquí, hermanos, en el Adulam de la prueba, en el Adulam de la incertidumbre, al final, todo esto iba a ser una gran bendición en el momento en que Dios le hace rey. Cuando Dios cumple lo que le prometió. Porque Dios, cuando promete, hermano, cumple. Y si tarda, y si usted cree que está tardando, y si usted cree que le ha olvidado, no es así. Él está preparando las cosas. Él debe preparar las cosas. Él no actúa como nosotros. Tontamente, locamente, como lo hizo el mismo David tantas veces. Cuando convocó a un censo, por ejemplo. Dios no actúa de esa manera. Cumple el Señor lo que le prometió. Y todo esto, mis hermanos amados, fortaleció el carácter de David cuando Dios lo puso donde le había prometido. Dios le prometió a David, cuando era un muchacho, ser rey de Israel. Y pasaron por lo menos 17 años para que eso se cumpliera. Por lo menos. Pero cumplió. En el tiempo de Dios. Como dicen por ahí, en el kairos de Dios.